Black Soul, un programa para los amantes de la buena música. Smooth jazz, soul, funky, R&B. Soy José Antonio Martínez Ponce y espero que paséis un buen rato en mi compañía. Comenzamos una nueva entrega de Black Soul para hacerte llegar una selección de temas con una calidad impresionante. Prepara tus oídos para escuchar estas delicias sonoras. ¡Empezamos! Abrimos hoy con Ice Livingston. Es un bajista de origen jamaicano nacido en Estados Unidos. El tema que vas a escuchar se llama Tomorrow, con la colaboración de Isaac Clemon, y es del álbum Metamorfosis, editado en 2014. Esta canción es original de The Brother Johnson, aunque está incluido en el álbum de Quincy Jones, Black on the Block, editado en 1987 con la voz de Tevin Campbell. Disfruta de esta maravilla. Dream. Escuchamos ahora una bajista afroamericana que ha colaborado con artistas como Eric Darius, Gayle Johnson, Darren Goldstone, Althea René y Pink in Jazz, entre otros. Su estilo va desde el jazz, pasando por el neo soul e incluso el gospel. Te hablo de Robin Bradlett y su tema Squared Beats, que está extraído de su álbum de debut This Is My Life, editado en 2013. Continuamos en Black Soul con un vocalista estadounidense de R&B y Neo Soul, Eric Bennett, que comenzó con su hermana en 1992, Lisa Mary Jordan, aunque el dúo pasó totalmente desapercibido en el mercado musical. He elegido el tema de su álbum The One, que fue lanzado en 2012 y producido por Jordan House Records. Su nombre, News for You. Ones are hard to find. Said you won't settle for less than your heart is asking. And life's too precious just to be wasting time. Your disappointment is something that's so familiar. You get them hopes up high to watch them fall again. So you stop trying to find your one in a million, yeah. And the language of your love can't nobody comprehend. Well, listen to this. See, I got news for you. Cause you don't know. Thought you never feel. Said you were flying like the world was far below us. You said there's no way that I could take you higher still. Never knew. Never. Seguimos después de esta maravilla con Herbie Mason, un baterista nacido hace 67 años en Atlantic City, New Jersey. Ha colaborado con Erwin and Faya, Minnie Riperton, Chick Corea, Herbie Hancock, Robert Washington Jr., Bob James, Patrick Jarchan, Lee Retinoir, George Benson o incluso Carlos Santana. Vas a escuchar una versión de un tema que incluyó Quincy Jones en uno de sus álbumes y compuesto por Leon Ware. El nombre es If I Ever Lose This Heaven, con la colaboración de Chris Turner, y el nombre del álbum Chameleon, editado en 2014. Oh, Y viajamos ahora hasta New York con Charis Davis. Aunque su nombre artístico es Charis, su voz ha sido comparada con Roberta Flack, Patti Austin, Leila Hathaway y Sade. Ha colaborado con Will Downing, Bob Baldwin, Melva Moore, Keith Sweat, entre otros. El nombre del tema que vas a escuchar ahora se llama The Good Life, que coincide con el nombre de su álbum editado en 2014. Time. Y llegando ya casi al ecuador del programa, nos quedamos ahora con una voz dulce como la de Victor Phil. Es un compositor y vocalista afroamericano del que tenemos desde el 2002 al 2006 cuatro álbumes. Extraído de su álbum Thinking of You, editado en 2006, When Somebody Loves You Back. Ahora vamos a escuchar un elegante R&B que posteó la semana pasada nuestro amigo Tony Requena en nuestra página de Facebook Black Soul, al que mando un cordial saludo. Te hablo de Din Said, que es un barcelonés de origen marroquí. Ha tenido influencias de Michael Jackson, The Temptations, New Edition, Stevie Wonder, Johnny Gill y Bobby Brown, entre otros. El tema que vas a escuchar se llama Fe y está extraído de su álbum Soul Arera, editado en 2013. Tu mirada no sería en vano la estancia de saber que no te tengo, y ahora menos aún con tu nueva presencia. Y aunque no lo tuve en cuenta, y yo pago como el que más. Si yo estaba dispuesto, otra cosa tú hablabas. Si tú te entregabas, yo no disponía, no. Encontrar un punto medio siempre fue imposible, y ahora más difícil, ya soy prescindible. Fe, fe, fe, fe. Fe, fe. Fe, fe. Y aún así ya no recuerdas en qué basas tu sentencia. Son olvidos recordados y decirme que has estado a ambos lados del camino. Por desgracia te han marcado y dejas al mundo claro a qué saben tus sentidos. Has devuelto la mirada, pero no te reconozco. Ya no sé cómo caminas, ni qué aire el que respiras. Danza conmigo, no más volver a insistir. ¿Te diste cuenta alguna vez de las veces que morí? Fe, fe, fe, fe, fe. Fe, fe, fe, fe, fe, fe, fe, fe, fe, fe, fe, fe, fe, fe. Seguimos viajando hasta Estados Unidos con un vocalista, compositor y productor que aportó también otra nueva amiga de Black Soul, Monse Alos Izquierdo. Fusiona un suave y sensual soul, R&B y jazz. Sus influencias están en Donny Hathaway, Marvin Gaye, Pivon Brinson, Glenn Jones y Jonathan Butler. Su nombre, Ty Cozy, y es un tema extraído de su álbum editado en 2006, En Teasing, Keep It Smooth. Melody tonight. Escuchamos ahora a Williams Royce Scatch, o lo que es lo mismo, Bot Scatch, que con su single editado en 1980, Yo-Yo, nos va a deleitar con un gran sonido. Bot es guitarrista, cantante y compositor, y perteneció a la Steve Miller Band y ha hecho giras con Michael McDonald y Donald Fagen. Jojo Brown is gone. He wouldn't mean to, but you know he likes his fun. Jojo did those spinning lights, play our games in Disney highs below him. Jojo did. $50, he'll get you what you want. when you get on down. Impresionante sonido hoy en Black Soul. Continuamos con Brenda Russell, compositora, vocalista y teclista, natural de Brooklyn, New York. Brenda fusiona el soul, el jazz, el funk y el smooth jazz. Vas a escuchar un tema de su álbum editado en 1993 que se llama Soul Talking. El tiempo se nos está yendo ya casi en Black Soul y viajamos hasta Las Vegas con un vocalista compositor que es primo de Roger Troutman. Te hablo también de B. Thompson, extraído de su álbum Evolution, editado en 2013, en el que colaboran, entre otros, Dogmaster, Enoas Scrogging y Watts, un tema que se llama All Night Long. Bueno, y con este último tema me despido de vosotros, y en la realización y presentación estuvo contigo José Antonio Martínez Ponce y en el control de sonido José Ronquillo. Hasta el próximo programa.